Impresionante este nuevo capítulo. Yo vi por cachos la entrevista. Yo la vi toda como si fuese una peli. Se dedicó a resistir. Otra visión también de lo que hay puertas afuera de la casa. El arte y, por supuesto, la música.